escucha y aprende la peluca otra vez. Este es el pasito del avión, manito para acá, manito para allá. Este es el pasito de Ramón, patita para acá.